Bueno, estamos con Joaquín Toledo en esta. ¿Qué columna es esta ya? ¿La cuarta? ¿Quinta? No me acuerdo. Tercera del año. Estamos a bordo. Tercera. Se le Ustedes fue largo a Emma. volvieron en 2019 en marzo, estamos a bordo. Sí. Sí. Y una por marzo Abril. salió, la de abril fue las elecciones de España, ¿Verdad? que les cedí muy amablemente el espacio, a cambio de que me invitaran a participar del programa completo. Un Fue una baby. transacción ahí. Un buen change. Y la de mayo, un poquito atrasada, está llegando Perfecto. este día de hoy. Joaquín, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estoy muy bien, muy contento. Las noticias en campaña electoral a 15 días de las elecciones son Son una joya maravillosas. de archivo, o sea, así que contento. Está explotando todo Explotando últimamente. todo. Entonces traes algunas, porque además nosotras como que salimos de una campaña y entramos en otra, ¿no? Salimos de la de Sí. España y entramos en esta. Yo siento que llevo Sí, un año un año de de campaña. campaña electoral. Total. Bueno, entonces entiendo que por ahí va un poco también lo que nos vas a contar hoy. ¿Qué nos vas a contar hoy? Sí, prometí cuando comenzamos este año, que oficialmente le llamamos por supuesto a la columna, prometí dos cosas. Y como no soy como del resto de los políticos, o como la mayoría de ellos, voy a cumplir con esas promesas. Cosa que... ¿Después de cuánto tiempo? Mejor tarde que nunca, igual siempre. Bueno, no, pero prometí que en la próxima edición Sí, lo iba a... no hubo Bueno, ya sé, fecha. no Está fecha. bien, está Ya, cumpliendo con su palabra. que ojo, hay veces que los políticos prometen y lo cumplen 20 años después, bueno, no sé, digamos. Sí, total. Sí, La llegando primera... tarde muchas veces, Bueno, ¿no? discutamos que ya... Totalmente de acuerdo. La primera promesa era que este año las columnas, o este ciclo por lo menos, las columnas las íbamos a dedicar a las elecciones. La primera fue sobre el financiamiento de partidos, y en realidad también contextualizamos un poco el por supuesto y por qué discutir estos supuestos en economía era importante. La segunda se la dedicamos a, bueno, ustedes se la dedicaron con un aporte mío a las elecciones en España, que... Digamos, en su momento lo dijimos, pero tienen un vínculo, lo que sucede en Europa y en España obviamente tiene un vínculo muy directo y un impacto directo con lo que pasa en América Latina. Así que no fue una conversación aislada lo que pasa hoy en las discusiones en Latinoamérica. Y esta tercera se la vamos a dedicar a un apunte del debate en la campaña electoral que está asociada a los impuestos. Okay. Temún. Es un tema que me parece interesante. Yo creo que está bueno el tema, te ayuda a abrir muchas puntas, pero principalmente pensar un poquito por qué el tema impuesto es un tema hipersensible y un tema con el que todos los candidatos, todas y todos los candidatos están atentos, diciendo algo, por lo menos una mención. Sobre el tema, ya sea porque ellos lo proponen o porque las preguntas desde la prensa es tipo, ¿y con los impuestos? Claro, te obligan de alguna manera a Y hablar. además, los impuestos es algo que vivimos todos nosotros todos los días, ¿no? Esa es la Sí. primera. No. Igual, antes de empezar con los impuestos, quería cumplir. La primera es que efectivamente estamos cumpliendo con la promesa de hablar de temas electorales este año. Bien, Bien, primera promesa aplausos. cumplida. Segunda promesa que hoy voy a cumplir es. Cuando hablamos de financiamiento de partidos, lo que contamos era un poco cuál era la gracia de discutir el tema y además qué estaba pasando en Uruguay con el debate. Y contamos que había una ley, que un proyecto de ley, perdón, que estaba discutiéndose en el Parlamento. Contamos cómo había sido la discusión que se había dado en ese momento, a fines de 2018. Y también prometimos que íbamos a monitorear cómo avanzaba la discusión a nivel de Parlamento. El tema no se aprobó, no es ley, al día de No la es ley. fecha, no se ha hecho ley. Lo que hubo fue en su momento un rechazo a la ley que se intentaba discutir, porque al final, no sé si se acuerdan, pero en ese momento lo que dijimos era que la ley entró al Parlamento, se empezó a discutir, pero se discutió sobre la pertinencia de discutir o no la ley, no la ley en sí. Entonces fue como un paso anterior, obviamente en diputados no se aprobó. Y ahora se estaba volviendo a analizar y se incluyó, y en este momento está incluida en el orden del día de la Cámara de Diputados. Y hay una discusión, digamos, entre los diputados detrás del tratamiento en la sesión sobre si llegaría este año a aprobarse con la actual legislatura, si se aprobaría, porque el Frente Amplio, recordemos que en diputados, el Frente Amplio con la sublevación de algún diputado suelto o lo obliga como a hacer negociaciones internas incluso más largas y tediosas de lo que era en otro momento. ¿Y por tiempos podría llegar a aplicarse o sea, aprobarse primero y después aplicarse en este año? Por lo que me contaron, sí. Es una discusión, digamos, porque públicamente se ha dicho por parte de la oposición, este año ya no vale la pena discutirlo porque ya no llegamos. Incluso es un tema, digamos, capaz empezás a discutirlo y un par de postergaciones ya alcanza para no llegar a aprobarlo ni a ponerla en práctica, entonces quedaría de hecho postergada, digamos. Uh-huh. Pero en realidad, por lo que me dijeron, se podría aplicar para el segundo semestre. O sea, es como más una cuestión de voluntad que de tiempos. De voluntad política. Sí, digamos, de voluntad política. De lograr un acuerdo político en la ley que no va a ser la misma con la que nosotros hablamos aquella vez, pues fue rechazada. Ajá. Va a tener, o sea, si sale algo, va a tener alguna modificación mínima o máxima. La verdad desconozco el debate en detalle porque se está haciendo como de pasillo. No hay actas, ni en comisión, ni nada, pero... Medio turbio eso, ¿no? Igual. Bueno, son negociaciones... Muy House of Cards todo. Como raro que negocie en este momento, ¿no? Yo, o sea, hay como muchas suposiciones. Yo la verdad no tengo vínculo directo con ningún diputado, barra senador, barra diputada, barra senadora. Oh, sí. Cabe aclarar. Está bien. Como para preguntarle estos detalles. Y la verdad es que si los tuviera, no me dejarían contarlos al aire. Así que por lo menos planteo la duda. Cumplo y no digo nada. Nunca sabrán, ustedes ni ustedes quienes están escuchando, nunca sabrán si efectivamente estoy hipervinculado y soy un agente del Parlamento metido dentro de una radio comunitaria. Para espía ruso. Claro. No, nunca lo sabrán, porque soy tan buen espía, digamos, que nunca se van a dar cuenta ni nunca lo voy a relevar. No, igual, en esto de seguir prometiendo las promesas, prometes que cuando sea contable, eso para contar, lo traerás y veremos cómo evoluciona eso, ¿verdad? Si se llega a aprobar la ley... le vamos a dedicar un medio programa o un cuarto de programa al tema. Está bien, cierro ahí. Quedan tres minutos. Perfecto. En el último minuto una mención. Perfecto. ¿Te sirve? Bueno, sí, ¿bien? Me parece... Es un punto medio, esto es negociar. Perfecto, me encanta. Acepto el acuerdo. Bueno, vamos a meternos, si les parece, con tema de impuestos. Es muy, como les decía, es muy fácil poder encontrar en la prensa si googlean, que fue mi trabajo periodístico, digamos, googlear sobre temas de discusión de impuestos en base a unas notas que yo había leído, algunas cosas, es muy fácil encontrar cómo todos los candidatos se ven tentados a hablar de impuestos. ¿Por qué importa discutir de impuestos en campaña electoral? ¿Por qué importa en general? ¿Por qué en particular en las campañas electorales el tema surge? Cuando hablamos de España, surgió muy claro cómo cada uno de los programas le ponían un lugar muy especial al tema impositivo, y acá en Uruguay está pasando muy parecido. Ya lo hemos mencionado sobre cómo la sensibilidad que tiene, pero bueno, el primer punto de por qué se vuelve relevante la discusión de impuestos en este momento es la sensibilidad de la población y la búsqueda del voto a través de eso. Es como una palabra que está en el imaginario colectivo, aunque no tengamos ni idea de lo que implica, ¿no? Pero es como que si te dicen subimos los impuestos, te da la sensación de que te van a tocar el bolsillo a ti, ¿no? Es que, en realidad, no sabemos muy... Capaz que no sabemos del todo qué implica, pero sabemos que están ligados a los precios de los productos que compramos, porque el IVA es un impuesto que pagamos de cada producto. Está vinculado al recibo del sueldo, cuánto es el famoso nominal y cuánto es el después de impuestos, que es el líquido. O sea, también si el IRPF cambia, posiblemente lo veas en tu recibo de sueldo al otro día. O sea... Y después hay otros impuestos más desconocidos por los ciudadanos, digamos, pero que igual también son bastante visibles. Impuestos a empresas, impuestos al patrimonio, impuestos municipales, digamos, capaz que hay una parte de la estructura tributaria que no es tan tangible, pero también una parte que sí es súper tangible, digamos. Y cuando se hizo la rebaja en el 2007, en la reforma tributaria, se hizo la rebaja del IVA, que es el impuesto al valor agregado que tienen los productos de consumo, y se eliminó el COFIS, que era otro impuesto que se ponía a los consumos, y se redujo el IVA, se eliminó el COFIS, digamos, fue un impacto tangible, por lo menos en la población, la percepción sobre los productos que estaban comprando podían ser un poquito más baratos, no baratos, digamos. Claro. O sea, hay una cosa directa. Después resta ver si efectivamente los supermercados trasladaron esa rebaja de los impuestos en los precios. Digamos. Si eso, hay algunas investigaciones que arrojan alguna luz sobre eso, pero no sé si todavía es concluyente que el impacto, digamos, fue tal. Pero digamos, más allá de eso, yo creo que el tema es hipersensible, alguna parte se ve, otra no se ve, hay un imaginario construido. Y ese imaginario construido y la forma que está construido juega un papel clave a la hora de venderte como candidato, diciendo como por qué votarme a mí y no a otro, porque bueno, yo voy a ser el que te va a mejorar, te va a abaratar la vida. Bien. O sea, bajar los impuestos está asociado a algo muy, siempre muy positivo, ¿tá? Vas a vivir mejor, vas a comprar más cosas con tu plata, te van a sacar menos... eso en cómo se vende. Sí. Esconde, y ahí es cuando retomo lo que decía Raquel sobre la invisibilidad a veces de la estructura, esconde que los impuestos son de las principales fuentes de financiamiento del Estado y de las principales fuentes para poder financiar todo el resto de las actividades del Estado. Todo lo público, digamos, ¿no? Todo lo público. Uh-huh. Todo lo público e incluso financia subsidios que se dan a otros sectores de la población. A los privados. Subsidios a las empresas para que puedan... hay como una estructura tributaria que el Estado se financia en gran medida con impuestos. Uh-huh. Entonces, digamos, a mí cuando me dicen vamos a bajar los impuestos, me aterra. No porque yo no quiera ver que yo tengo más plata yo, sino porque yo voy a tener un poquito más de plata, pero la educación pública va a ser de muchísima peor calidad, la salud pública va a ser de mucha peor calidad. A mí cuando hablan de bajar impuestos me aterra. Sé que no soy una persona tipo para discutir. O sea, no soy el votante al cual buscan captar la atención los candidatos, pero bueno, eso es como, esto es un poco lo que les voy a querer transmitir como al final de esta columna. Bueno. Qué interesante eso igual, porque entonces podríamos pensar que esta idea, ¿no?, y este discurso de rebajar los impuestos está dirigido en, ¿no?, como a un público objetivo, concreto, analizado, estudiado, que no abarca todas las personas entre 18 y 60 años con cualquier tipo de trabajo, ¿no? No lo tengo claro, pero me parece que es mucha más gente de la que... Sí, o sea, no lo tengo claro, me da la sensación que es mucha gente igual, ¿no? O sea, mucha gente, incluso uno cuando sale del rol economista que piensa los procesos sociales, claro, y las finanzas del Estado, y llega a su casa y se va, pasa por el súper y pasa por donde sea, el otro yo, digamos, es pesado. O sea, pesa igual en las decisiones cotidianas. Como es algo tangible, si bien, claro, se saca el balde de mirar las cosas con este ojo crítico, igual le pesa las cosas. Así que, no sé, pienso que es mucho más generalizado hasta quién le hablan cuando se habla de, claro, los impuestos, uh-huh, que un sector muy estudiado específico. De hecho, en Uruguay hay muy, digamos, no sé cómo trabajan hoy los comandos de campaña, pero mirando la publicidad se ve poco segmentada, no en elegir a quién hablarle, sino en la segmentación de buscar mensajes diferentes a diferentes grupos de personas. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo, sí, con los microdatos de Facebook y data, que es un mensaje personalizado. Uh-huh. Parecería con la publicidad, y cuando le digo a mi madre, mirá, mamá, en Facebook me saltó la publicidad y no sé quién, me dice, a mí me saltó la misma. Parecería que es un mensaje, digamos, que encuentren un mensaje diciendo a quién hablarle, pero que nos barren a todos. Claro. No, nos llega a todos el mismo mensaje. Sí. Eligen a quién van a pegarle más, a quién menos, pero a todos nos llega el mismo. Segmentar sería como agarrar y decir, tipo, nada, entre 18 y 20 años, las preocupaciones y el mensaje potente es este, a una publicidad específica que le llegue a los gurises de 8 o 20 años. De 20 a 26, de estos barrios, de estos dos otros barrios, claro, de estos, por supuesto. Los carteles son uno, el lema es uno, es tipo, bueno, no sé, qué cosa, sí, más cerca, no sé, tipo, no impulso, es uno, no, claro, es que hay un eslogan para cada, no, para total, cada grupo de votantes. Pero bueno, segunda razón por la que es muy importante discutir impuestos en campaña y no en campaña, es la noción de la justicia social. Uh-huh. O sea, los impuestos están asociados, y aparte bien, bien asociados, a las desigualdades de las sociedades. Una carga tributiva en países injusta es algo que se percibe. Cuando los ricos tienen se paga muy poco y los pobres cargan con la mayor parte de los impuestos, es algo que se ve, se estudia y pesa, y genera sensibilidad y una noción de injusticia. Claro. La gracia ahí, y es un comentario que les voy a hacer después un poquito más desarrollado, es entender, digamos, cómo las sociedades, sin decirlo abiertamente, interpretan cuál es el límite, cuál es la justicia que desean, que obviamente no es única, y cuáles son las tolerancias a la injusticia. O sea, hay muchas veces que hay países que toleran más desigualdad que otros, en sus percepciones, sus construcciones sociales, están más dispuestos a tolerar cierta desigualdad. de lo que está en otros países. Y eso es un tema, digamos, un debate, digamos, lo podemos hacer como un debate filosófico, claro. Técnico, pero también es un debate cotidiano, tipo, que es una cosa que escuchamos en los países vecinos, ¿no? La crisis la paga el pueblo, es una clara forma, claro, de... Claro, eso te iba a preguntar, ¿en qué países o en qué tipo de países ocurre eso? Ah, no sé. Yo no sé si hay algún... No. O sea, no sabría decir cuáles en concreto. En concreto, está. Pero también depende mucho del momento. Hay momentos, claro, en los que los países han soportado cierta carga tributaria en pos de colar. Depende de los gobiernos del momento. Depende de los gobiernos, depende del momento histórico. Post-crisis, las tasas efectivas es el porcentaje, digamos, medio de impuestos sobre los ingresos de las personas, eran altísimos. Claro. O sea, eran altísimos niveles. En Reino Unido llegaba a un 75-80%. Estamos hablando de que el 75% de un salario se iba como impuestos. Y había una cuestión social, coyuntural del momento, que era tipo, estaba justificado porque estábamos reconstruyéndonos después de la crisis. Claro. Entonces, digamos, además del país, importa también la coyuntura. Entonces, claro, había como una especie de consenso social en que, bueno, todos tenemos que poner muchos impuestos y había que tolerar, para salir de la crisis, había que tolerar, de la posguerra, había que tolerar... Que hay que ir regulando en base a la situación del país en ese, exacto, momento, ¿no? Y los 90, digamos, maldita década a los ojos de la historia económica, donde el neoliberalismo explotó y se hizo la corriente mainstream ortodoxa en la cual se postularon casi todos los cimientos político-económicos que hoy estamos viviendo, digamos. Obviamente el neoliberalismo viene de mucho antes, ¿no? Digo, sí, los 90 como el zoom, digamos. Sí. Ahí lo que se generalizó es no impuestos. El impuesto es distorsivo, el impuesto hace mal. El impuesto no sirve, entonces uno tiene que ganar de acuerdo a lo que trabajó y el precio que le pagan en el mercado es el precio óptimo, no hay necesidades de... El Estado tiene que reducirse a... ¿Y así cómo se sostiene un Estado? Dependiendo qué es lo que piense gastar, digamos. Si vos ingresás muy poco dinero, vas a gastar muy poco dinero. Y también, aparte del consenso de Washington, que es un famoso postulado a principios de los 90, que es un consenso donde muchos países, digamos, una gran mayoría de los países del mundo, bueno, en realidad de los que tienen voto y posibilidad de incidir, sí, en la política del FMI, pero de todo el mundo, lo que es que fue América Latina, fue Norteamérica, fue Europa, digamos, como que hicieron un postulado, unos acuerdos de algunas razones, pues, algunos objetivos para la política económica óptima, uh-huh, que incluía reducir impuestos a la su mínima expresión, que el Estado se redujera a una administración de la justicia con la policía, ¿no? Digamos, como interferir lo menos posible en las cosas. El mercado, partiendo de la base de que el mercado se regula por sí solo, bueno, olvídate de educación pública, ¿no? Olvídate, partiendo de la base de que el mercado se regula solo y llega al óptimo solo, cuanto más distorsiones pongas, es peor. Partiendo de un postulado que en economía está muy validado y que podemos estar de acuerdo, con la conclusión que llegan, que es el óptimo social, o sea, el resultado a que se llega cuando, teóricamente, ¿no? Uh-huh. El resultado a que se llega cuando el mercado es el único que en un momento perfecto, con perfecto movimiento de precios y salarios, con perfecto ajuste de mercado de capitales, con personas únicas que razonan teniendo en cuenta todas las variables, digamos. En ese escenario fantástico, en el sentido de fantasía, ¿no? Sí, claro, en el que no nos encontramos, claramente, y en el que no nos vamos a encontrar nunca. No nos vamos a encontrar nunca, por eso, por suerte, la ciencia económica también cambió mucho y lo hemos hablado bastante. Pero en ese mundo, que todo se ajustara de acuerdo al mercado, con la famosa mano invisible de Adam Smith, iba a llegar a un resultado social óptimo, donde los empresarios no iban a tener ganancias extraordinarias, donde la gente iba a cobrar de acuerdo a su productividad, entonces de acuerdo a un mérito perfecto. Era como un mundo que decía, hay unos postulados que son raros, porque obviamente, olvídate de mujeres, olvídate de discapacidad, olvídate de desigualdad de origen, de que si naciste al lugar, tal otro lugar, olvídate de educación, olvídate... Claro. Te olvidás de todo, digamos, ¿no? Sí, olvídate, sí, sí, de... No. Pero bueno, volviendo un poco, bajando el debate filosófico, que ya lo anticipamos bastante, así que creo que con esta introducción quedó saldado, que era la segunda razón de por qué discutir impuestos, esta noción de justicia social. Y la tercera está asociado a las cuentas públicas, también lo estuvimos hablando ahora, ¿no? Pero que era lo que preguntaba Raquel también, si no hay ingresos en términos de justicia, de que si yo pago más, él paga más, también te condiciona muchísimo lo que podés hacer con el dinero público. O sea, si tenés una carga tributaria que recauda más dinero, tenés más posibilidades de hacer. Era lo que yo le decía hoy, ¿no? Recaudar más dinero para mí siempre es una buena noticia. Claro. Porque significa que vas a poder gastar más. Es buena noticia si gastás más en donde hay que gastar. Claro. No, ahorrando impuestos para el gasto equitativo. Claro, ¿no? Financiando la caja militar a los pocos militares que se reciben con un sueldo extraordinario que no tiene sentido. Todo eso es gasto público. Claro. Pero digamos, yo no me pone contento. O sea, no todo gasto público te pone contento. Esa plata que vaya a reforzar el estado de bienestar. Por ejemplo. ¿No? Garantías democráticas y públicas para la gente. Sí, tengo algún detalle con el estado de bienestar me que encanta. No vamos a meternos hoy, no. Pero digamos, financiar el estado de bienestar yo lo asocio a una, digamos, economía del bienestar. Estoy 100% de acuerdo con el estado de bienestar, en sentido que yo también no. Teórico es óptimo. Bueno, totalmente de acuerdo mientras exista el estado. Ya, ¿estamos? Y no llegamos al socialismo. Antes de eso estoy de acuerdo en términos de calidad de vida de la gente. Está. Bien, pero qué no gran quiero, tema. Sí. Anotemos está bien. Tema para otra para, columna. Para, pasa la siguiente, es una tremenda discusión. Lo que decía que yo lo asocio con los modelos llevados a cabo, ¿no? Es un error a veces, ¿no? Caer en el facilismo de mirar lo hecho cuando el teórico es mucho mejor. Pasa con el socialismo, ¿no? Pasa bueno, pero con está muy pasa bien. El estado de bienestar. Porque yo ahora mismo estaba hablando del estado de bienestar como ese ideal que hemos estudiado, que hemos leído, que viene a ser más o menos el mismo ideal de esta gente, ¿no? De este mundo que se inventa en la economía para que los empresarios nunca ganen extraordinariamente más plata. No, o sea, igual apelo a que esa idea de estado de bienestar es igual de idealista que cualquier otra de equilibrio y de justicia que a día de hoy no existe, de hecho. Sí, sí, pues yo te estamos de acuerdo. Como que tengo una gana de meterme. No lo hago, me callo. Bueno, esos son, bueno, y cuentas públicas, ¿no? O sea, el recaudar y la discusión de impuestos está asociada también con la noción de un ordenamiento macroeconómico razonable de la economía. Y esto, digamos, el equilibrio macroeconómico creo que ya es un concepto bastardeado. Yo creo que la izquierda, digamos, lo ha trabajado muy bien, pero digamos sigue en el terreno de que el equilibrio macroeconómico o las cuentas macroeconómicas es todavía está en la vereda de enfrente y nos falta como darle otro, cargarlo a otro sentido para podernoslo apropiar y entender las limitaciones. Yo creo que el equilibrio se usó mucho tiempo para argumentar que el equilibrio macroeconómico no me permite gastar más plata, entonces reduzco el gasto en educación. El equilibrio macroeconómico priorizo la inversión por sobre el empleo, por sobre las garantías laborales. Entonces, con el argumento del equilibrio macroeconómico, digamos, se han hecho de las peores cosas que se han hecho en los 90 hasta el día de hoy. Claro. Pero en realidad hay cierto sentido, ya que asumimos las reglas del mercado que asumimos hasta ahora, que digamos, al menos que lleguemos al socialismo, que es algo que lucharemos para que eso suceda, pero hasta entonces estamos jugando en este partido, el equilibrio macroeconómico es una cosa muy importante. Y asociado al equilibrio macroeconómico está el déficit fiscal, que es otro concepto muy bastardeado que tiene mucho que ver con el tema de impuestos, que se discute mucho en campaña. ¿Cuánto es un déficit fiscal? Déficit fiscal es la resta entre gastos del Estado menos ingresos del Estado. No más que eso, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, ok. Eso es el déficit fiscal, digamos. Es la diferencia entre lo que gastás y lo que podrías gastar. La discusión ahí es que hay muchas discusiones, pero una de las más importantes, que por ejemplo el consenso de Washington postulaba, era que el déficit fiscal tenía que ser cero. Uh-huh. Entonces, las otras teorías e incluso prácticas han demostrado que el déficit fiscal en cierta medida no necesariamente es una enfermedad y un problema, digamos. Un déficit fiscal razonable si es un déficit fiscal razonable hoy, pero con expectativas de no crecer mañana, digamos, no que es mañana se va a ir al carajo, sino razonable, se puede vivir. O sea, no es una cuestión de que a toda costa hay que bajar el déficit. Si la otra cara, estoy como matizando todo lo que estoy diciendo, pero la otra cara es efectivamente si el déficit se te va de las manos, corremos altos riesgos de que para financiar el déficit fiscal están los ingresos del Estado. El déficit no, para financiar el Estado están los ingresos del Estado. El déficit, que es cuando pasás raya, o sea, tenés un saldo negativo, es decir, gastaste más de los ingresos que tuviste en ese momento. Números rojos. Claro, tuviste un número rojo. Hay algunas formas de financiarlo cuando pasa eso. Una de ellas es contraer deuda. con otros países. Con otros países. Ahí es cuando aparecen nuestros famosos terrores del FMI. El FMI es el famoso prestamista, y aparte, como vos estás desesperado por a veces por reducir ese déficit, el FMI te dice, también yo te presto la plata para reducirlo. Pero a cambio, la famosa carta de intención del FMI, del Fondo Monetario Internacional, a cambio vas a, no sé, una carta de medidas que están asociados a equilibrar o equilibrar las cuentas públicas, y aumentar los ingresos y reducir los gastos. Que eso inevitablemente te hace meter la mano en todo lo que tiene que ver con política, ¿no? Exacto, totalmente. Que ahí está el peligro. Entonces, la deuda a organismos internacionales, por ejemplo, el FMI, tienen esos riesgos, que una de las cosas que hizo Uruguay, el Frente Amplio, cuando asumió en 2005, fue pagar, refinanciar la deuda que tiene Uruguay. Y aparte, las deudas no son en un momento del tiempo, ¿no? Son deudas a años, sí, 10, claro. 15, 20 años. Mm. O sea, en España también lo están viviendo igual. Sí. Las deudas que hoy se contraen las van a pagar con los intereses, o sea, sus nietos, capaz. O sea, estamos hablando de equilibrios en el mediano plazo. Estaba diciendo algo que me parecía re interesante y me quedó. Pero bueno, el punto también que cuando llegó el Frente Amplio en 2005 refinanció la deuda. Es decir, la cambió de deudor. Perdón, de adeudante, digamos. Okay. Antes estaba muy metida el FMI, era que te controlaba la deuda de Uruguay, y la pasó a otros países, muchos bilaterales. Entonces refinanció. Entonces lo que hizo no fue estrictamente reducir la deuda, sino que levemente empeoramos en términos de la deuda. Pero cambiaron las condiciones. Ya fue, ¿no? Tipo, te pago todo con FMI no me vas a condicionar las políticas que yo voy a hacer a partir de hoy. O sea, no entendí. Uruguay consiguió esa plata de otros países para pagárselo al FMI, entonces debió deuda a esos otros países, pero con otras condiciones capaz que menos crueles. Exactamente. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo aprendo con tus clases? O sin condiciones, en algunos casos. O sin condiciones. O sea, se sacó el lastre del FMI arriba. Ajá. Cosa que hicieron todos los países de la región cuando asumieron. Lo hizo Cristina, o sea, lo hizo Lula. Capaz que no redujeron a cero, pero siempre hubo una idea de poder refinanciar en el sentido de estar menos condicionado con los organismos internacionales. Claro. Cosa que en Europa del Sur no hicimos, ¿no? Italia, Grecia, España, Portugal, todos esos países que se adeudaron. Le pidieron millones a la banca y le debemos todavía millones triplicado. Bueno, pero en realidad la banca, yo estoy hablando concretamente del FMI, es lo que decía, tener deuda y financiarla no está necesariamente mal. Si el Banco Central Europeo financia tu deuda y no te pone condiciones, para mí es un financista. Pero en el momento en el que tú contraes una deuda con un banco, creo que ya la condición primera es que estás atado a un banco y siempre va a tener intereses por delante que no sean los de no invertir en lo público, por ejemplo. Intereses, por ejemplo, vas a pagar siempre. O sea, una deuda hoy es la deuda más un interés mañana, sea un banco, sea una persona, sea un país, estamos sí, sí, sí. Igual no se dio de esa forma, ¿no? Sino que sí que hubo que atenerse a determinadas por eso es que estoy, total. Peticiones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nunca contraigan una deuda, moraleja. No, deuda sí. Depende con quién. Depende con quién. Al revés. El tema es deuda se puede tener. Depende con quién, digamos. Es que quién te financia. Porque hay veces que la deuda, digamos, a veces el déficit fiscal aumenta en un momento del tiempo, pero es un tema cíclico y mañana va a reducir, porque hay veces que los ingresos también tienen como esa jugada cíclica, la inversión, el consumo, o sea, todo va oscilando. Entonces no está mal hoy decir, tipo, bueno, hoy estoy un poquito en aprietos, te pido una deuda para poder no tener que bajar el gasto público, sino poderlo financiar de una forma alternativa con mis propios ingresos, para poder pagarla mañana. O sea, la deuda no está mal en sí. Yo tampoco quiero hacer un juicio de valor como que hago unos cuestionarios y otros no, pero lo que nos ha mostrado la historia reciente es que el FMI ha sido mucho más duro. La historia reciente no, estamos dando el presente a Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. Argentina volvió, después de un divorcio por un tiempo, volvió al FMI a pedirle plata y el FMI vino encantado a prestar una cantidad de plata, o sea, la cantidad de plata, sin más, al FMI, digamos, la cantidad de plata que registra el FMI que le llevó a Argentina es como de, no sé, la mitad de su plata está en Argentina, ¿no? Es así, digamos. O sea, financió mucho, mucho, mucho, y a cambio tuvo que firmar un presupuesto, ¿ustedes se acuerdan lo que fue la votación del presupuesto en Argentina? Sí. Presupuesto con recortes y con terrible. Ajustes de impuestos terribles. Sí, sí. Bueno, esto es un poco una introducción barra el programa completo, pero no, en realidad estuvimos tocando muchos de los temas que vamos a tocar. todos, básicamente, los que yo había anotado. Quiero hacer algunos comentarios adicionales sobre la discusión de impuestos en Uruguay. Y en eso me quiero basar en un artículo que publicó un economista que se llama Guzmán Ourens, que, si no me equivoco, está haciendo su doctorado en Bélgica en este momento, uruguayo, que lo publicó en un blog que yo ya lo he mencionado otras veces, que se llama Razones y Personas. Uh-huh. Es un blog que con una base mínima de un conocimiento general sobre algunos temas se puede leer, no son papers. Si vos nunca escuchaste la palabra impuesto, te recomiendo antes ir a otra fuente, paper, digamos, pero es un blog de intercambio de gente muy buena con reflexiones muy interesantes. Bueno, y él lo que dice es, a partir de una declaración pública sobre, en Uruguay ya llegó al tope de declaraciones públicas de varios candidatos, ¿no? Lo dijo Novik, lo dijo Sanguinetti, ¿no? La derecha es algo que recurre bastante. Más o menos empírica, en base a esos comentarios de que Uruguay ya había llegado a su límite, ya no se podía cobrar más impuestos, esto es intolerable. Bueno, vamos a ver en los datos y en el mundo y en las comparaciones, a ver qué tanto sustento tiene esa afirmación. Lo primero que dice es, la evidencia empírica no muestra una relación claramente negativa entre crecimiento y carga tributaria. Otra de las cosas, esto está asociado porque otra de las cosas que se suele decir es que si vos pones muchos impuestos, el crecimiento va a ser menos, porque no vas a dejar a los agentes que inviertan, que no sé qué. También se ha dicho públicamente, de hecho, un asesor de Novik, Javier Dadeido, un candidato del Partido Nacional, dijo públicamente, digamos, los impuestos son distorsivos y el crecimiento se ha afectado. Digamos, yo no voy a decir ni que sí ni no con un caso concreto. Lo que sí encuentran es que en el mundo, y lo que ha pasado es que los impuestos, no hay una relación clara y contrastable entre más impuestos y mayor y peor crecimiento. Uh-huh. Eso es como primer mito que levanta. Bien. ¿Puedes volver a leer la frase que leíste? La evidencia empírica no muestra una relación claramente negativa entre crecimiento y carga tributaria. Ahí va, ok. O sea, no se muestra que es negativo la carga tributaria con el crecimiento. Ahí va. Y esto abre un lindo debate, que es que qué tipo de impuestos, que también lo abre Guzmán, que es, bueno, si bien en términos generales la carga tributaria como general, digamos, no está asociado negativamente, igual es importante abrir para ver en cada caso qué impuestos podrían afectar al crecimiento y cuáles directamente no. ¿Cuáles lo favorecen? Y cuáles podrían llegar a favorecerlo. Ahí va, okay. Porque hay otra, digamos, línea de teoría, que es, por ejemplo, si la desigualdad baja, se promueve un mayor crecimiento. Toda una línea de una barra de Piketty, como todas esas barras de Atkinson, una barra de economistas bastante, digamos, contemporáneo, que plantean como estos debates. El segundo es que Uruguay no es un país excepcional en términos de carga tributaria en cualquier comparación internacional. Y mira países comparables. Lo que veo que no es una excepción, no es que Uruguay se ve claramente que está con una carga tributaria excedida de todo lo que hace el mundo y somos una cosa horrible, que Uruguay está en el no. Estamos en la media. Exactamente en la media. Uh-huh. De países comparables, ¿no? De países que son de parecido PBI per cápita, tamaño parecido, digamos, no estamos comparando con Estados Unidos, sí, ¿no? Claro. Sino con un país con relativa comparabilidad. Y el tercer punto que mencioné bastante al pasar, pero me pareció bien interesante, es, bueno, una de las cosas que también está bueno como discutir en la campaña y que se trabaja bastante mal, es, bueno, la eficiencia del gasto público, digamos. En Uruguay es muy difícil medir eficiencia del gasto público, digamos, técnicamente, como más estrictamente. Eso, para los que no conocemos los términos bien, es los resultados positivos después de haber invertido plata en ese objetivo. Exacto. ¿Qué también se asignan los fondos, digamos? Yeah. Okay. Que va desde... Si cada plata, es exactamente eso, ¿no? Si cada peso que pones en un lugar obtiene el resultado que vos estás pensando poner. Okay. Que para discutir eficiencia es un dato amplísimo, porque entra desde la estructura burocrática, si el Estado efectivamente es eficiente con sus llamados, con su historia, digamos, o no, que eso no hay evidencia clara que diga que Uruguay tiene un Estado totalmente ineficiente por cómo gasta las cosas, que las compra más caras. No hay evidencia que lo pueda contrastar. Uh-huh. Y tampoco hay una cultura, que es algo de las reflexiones sobre el tema de eficiencia del gasto público, se ha empezado a implementar una cultura de la evaluación de impacto, que es esto, medir que cada programa que tenés en política social o que cada programa que tenés de obra o cada cumplió efectivamente con los objetivos propuestos. Van las dos cosas, en cómo se gasta el dinero en términos de esto, de que si los llamados se hacen bien, rápido, con los mejores precios, no sé cuánto, claro. No hay corrupción. La corrupción a veces no impacta en cuentas públicas en el sentido de tipo, no sé, se robó un millón de pesos, capaz que en la macroeconomía no se ve ese millón de pesos, digamos, dónde está, pero sí eso le da un carácter muy negativo a las instituciones y pierde mucha credibilidad, entonces también se vuelve ineficiente por perder credibilidad, entonces, claro. Entonces también impacta sobre la eficiencia el tema de la corrupción. No se habla solo en términos económicos, sino... No, de lesión institucional. De legitimidad, de saber que vos estás comprando a precios que son los precios óptimos, claro. Porque capaz que lo tenés un arreglo con los proveedores... Todo eso puede ser deficiente, pero también es la cultura de la evaluación de impacto cotidiana de si cada 7 pesos que invertimos acá está rindiendo como esperábamos. Uh-huh. Y hay veces que los objetivos no es que, no sé, si yo gasto un peso más en salud, lo que quiero es que estén todos los uruguayos más sanos, no. Claro. Hay veces que son gastos que tenés que incurrir, por más que no tengas una... Por más que tu objetivo sea no sea tan medible en esos términos. Uh-huh. Yo garantizar de que vos, por más que te enfermes o no, tengas una cobertura de salud ahí disponible... Es difícil de medirlo en términos de decir, tipo, no, pero si saco un peso hoy, capaz que igual te sentís cómoda, pero yo por las dudas, como la salud es un derecho humano, te lo voy a garantizar igual. Digamos. Claro. Que el objetivo sea. El tema es pensar sistemáticamente cómo evaluar la eficiencia, ayudaría mucho, por ejemplo, gastar mejor el dinero. No estoy diciendo que Uruguay no se gaste mal, por las dudas. yo creo que es difícil afirmarlo, pero el punto es que es difícil afirmarlo. O sea, el discurso de en Uruguay es el Estado es ineficiente, es una bolsa burocrática. Yo creo que hay muchas cosas que son ciertas y son diagnosticadas sobre que podría ser mejor, pero cuánto mal está es difícil de saberlo. Claro, y además como que todos los temas que traes aquí normalmente enfatizas mucho eso, ¿no? Como que es muy difícil dar en este tipo de temas sobre economía, sobre cosas como más abstractas también, qué es el bien y qué es el mal, cuando cuentan mil cosas y mil factores y mil contextos que hay que tener siempre en cuenta como para decir si es óptimo o no. Totalmente. Eso me parece importante. Y que a veces, digamos, el qué es el bien y qué es el mal, yo creo que hay tantos qué bien y qué mal como personas en el mundo, ¿no? Por eso, lo que hacemos en esta democracia moderna es, de alguna forma, tener representantes que reflejen lo mejor posible mis valores morales, mis ideales, entonces ellos van a representarme eligiendo otra cosa, entonces... Pero hay tanta valoración moral sobre qué es bien y qué es mal. Por eso hablaba al principio, me parece bien interesante, la posibilidad de poder ver qué es lo que la sociedad piensa que es la justicia social. Uh-huh. Digamos, y cuánto toleraría la desigualdad y cuánto no la toleraría. O cuánto tolera la igualdad en términos, o sea, cuánto tolera decir por qué ella... está sentada en un lugar que estoy yo, cuando yo soy mucho más inteligente y podría estar ganando mucho más, porque ganamos lo mismo. También es cuánto tolera la igualdad, digamos. Claro, ¿no? sí. Tocan las dos puntas. O sea, de hecho, creo que está ahí, en el hecho de cuánto estamos dispuestos a renunciar de lo nuestro, ¿no? De Exacto. lo que nos creemos, de lo que tenemos, de donde estamos, para que el otro que no tiene, no está y no se cree nada de lo que nosotros sí, tenga. Totalmente. Está súper demostrado que una sociedad donde todos ganen lo mismo, independientemente de lo que hagan, es intolerable, es intolerante, es intolerable. Es intolerable, ahí va. Si me confundí ya, no, intolerante. es como valorado como intolerable, digamos. Uh-huh. Incluso los postulados marxistas, digamos, los teóricos socialistas, los de los utópicos, hasta los, siempre partiendo de la base que hay una mínima diferenciación salarial con respecto a la tarea. Tal vez no son las valoraciones que hacemos hoy. Por ejemplo, que el hombre gana más que la mujer y lo toleramos tranquilamente. Claro. No es esa, pero sí hay otras de las tareas, que las tareas más difíciles o menos deseadas, Marx termina diciendo, al final de su obra, digamos, cuando ya se socialdemocratizó un poquito, que bueno, que sí, que las tareas de cómo haría yo el socialismo y bueno, las tareas menos deseadas socialmente deberían cobrar más. Cambia un poco la historia acá, ¿no? Porque es al revés. Acá sería como que el barrendero gane más que el médico porque le da mayor satisfacción su trabajo y a él no, o sea, sí. Pero igual eso genera una desigualdad también. Total. Que tal vez tiene otras derivaciones que entonces es como un montón de debates que están bien interesantes para poder abordar y lamentablemente hay muy poco abordado esto. Bueno, entonces por eso estás tú, para seguir abordando estos temas. Sí, no, pero antes quiero abordar a otra gente que sepa si yo puedo robarle las ideas. Perfecto. Bueno, creo que estamos terminando. Se nos hizo, por suerte, se nos hizo rápidamente la hora, y cuando me pasa rápido es porque estamos divertidos. Y porque estamos bien, ahí va. Bueno, genial. No quería irme sin dos últimos comentarios, que uno me lo robo a mí mismo de la columna que hicimos de desigualdad. Ajá. Y es la desigualdad y la distribución de la riqueza, y no solamente el ingreso, sino la riqueza, es la distribución del poder. Y es importantísimo tener claro que la riqueza y la posesión material en el mundo que vivimos es poder, y que el poder determina la vida de todos y todas. Entonces, disputar la distribución y estar contra la desigualdad de la riqueza no va solamente porque yo creo que el chancho burgués es un... sino que va porque creo que eso es lo que legitima las y lo que llega al equilibrio de la democracia, del poder, de la toma de decisiones, claro, de quiénes son los que marcan en la agenda y quiénes son los que construyen la cultura. Eso está determinado por la riqueza. La riqueza es poder. Y como toda pelea que damos, digamos, desde la izquierda, creo que la pelea por el poder es una de las peleas más importantes. Fantástico. ¿Viste? Continúa. No, eso fue tipo nada. Tendría que haber terminado ahí. O sea, esta cosa tengo que aprenderla. Y la última es que estas elecciones son, o sea, ningún candidato habla abiertamente de subir impuestos. Eso ya creo que está súper claro, todos lo tenemos muy claro. Leemos en otras columnas sobre que incluso el Frente Amplio matizó su programa para no decir muy claro que va a subir impuestos, y de hecho creo que lo sabe, y los candidatos precandidatos Frente Amplista también dicen como que subir impuestos, vamos, hay que verlo, no creemos que sea el momento, eso afecta a la inversión, no sé qué. A pesar de que hemos descubierto en esta columna que los impuestos en Uruguay no son tan altos en comparación a otros países. Están en la media, digamos. Pero no son tan altos como el discurso de la calle a veces indica, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces, estas elecciones se juega un partido muy importante, pero pase lo que pase estas elecciones, lo que es muy claro y lo sabemos todos es que los próximos 5 años van a ser un periodo que, por el contexto internacional, contexto regional y con unas experiencias anteriores, no va a ser muy alentador en términos de crecimiento generado por otros. Uh-huh. Entonces, eso te obliga a tener que desempeñar un montón de herramientas internas y de cosas para hacer para motivar ese crecimiento y ese posibilitar ingresos razonables para la ciudadanía, empleo y demás, que depende mucho, mucho, mucho de vos. Entonces, digamos, yo creo que estamos en un punto de quiebre, no solamente por lo que las elecciones son un punto de quiebre, sino que gane quien gane, para el siguiente periodo va a haber que ser creativo. Y va a haber que apelar muchísimo a la heterodoxia y muchísimo al ensayo, y muchísimo al ensayo con evidencia, pero en sí, digamos, creo que llegamos a un punto donde repetir lo mismo ya no alcanza para por seguir avanzando, y repetir lo mismo en un contexto que va a ser muy diferente en las condiciones internacionales tampoco va a alcanzar. Uh-huh. Entonces, gane quien gana, ya sea por derecha o por izquierda, vamos a ver que se ensayan cosas diferentes. En realidad, lo que dije no es del todo cierto. Creo que eso era un mensaje más a la izquierda, ¿no? Que tipo, la derecha ya sabemos qué va a hacer, y posiblemente va a ser lo mismo que haga Macri o Bolsonaro, lo que hicieron en los 90, que es ajuste por derecha. Igual inventan cosas nuevas, pero que no nos gustan mucho. Claro. La Argentina no fueron ni siquiera un poquito creativos. Claro. O sea, fue recorte gasto público, cierro escuelas, sí, claro, y aumento el impuesto al valor agregado. Porque consumo. Es una medida. No tienen ningún interés en ser creativos porque son medidas que les funcionan. Entonces, ¿para qué vas a inventar nuevas medidas si las que aplicas te funcionan? Los que estamos más en el horno tenemos que estar inventando todos los días cosas nuevas para estar mejor. Lo que hay que admitir, para poder cerrar la columna con lo que empecé, la derecha en esto suele ser mucho más sincera. O sea, la calle Pou dijo, hay que hacer un shock de ajuste, un shock de austeridad, textualmente, shock de austeridad. O sea, Macri, shock de austeridad. O sea, tremendo término. Llamada del ajuste. Macri había sido bastante claro también con que las políticas estas de cobrar esos impuestos al agro y todas esas cosas del kirchnerismo eran cosas impensables para un país como el de ellos. También lo anunció. O sea, en ese sentido están siendo sinceros. Total. O sea, todos están anunciando como su shock de austeridad a su forma. Bueno, hablando de shock de austeridad, yo me acabo de acordar del libro de La Doctrina del Shock, de de Naomi Klein. Para mí es como un buen por qué no te callas a este shock de la austeridad. Leer ese libro y entender un poco también de dónde vienen las medidas económicas, de por qué, de para quién. En fin, interesantísimo. Vamos a seguir. Podríamos hacer unas mesas de debate o algo. No sé. Vamos a pensar. Muchas gracias, Joaquín. Siempre arrojando luz. Muchas gracias a ustedes. No, jamás. A estos términos tan complejos a veces para una que no entiende. Quiero creer que más que arrojar luz, que eso me posicionaría en un lugar como de creador de la luz. Ya sé lo que vas a decir. Romper un par de muros, digamos. Que nos separan de la luz. Quitar un poquito de oscuridad. Claro, digamos. Bueno. Obrero del Zunca. Obrero de la luz, claro. Bueno, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes que viene. Acá en la mesa de ¿Por qué no te callas? Les esperamos. Buena jornada. Gracias, Emma. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Raquel. Emma, por el espacio. Y que tengan una linda jornada.